Hola. Hola, quería poner una denuncia. ¿Qué le ha pasado? Me han robado. Vale, siéntese y cuénteme todo. Vamos a rellenar el formulario de denuncia. A ver, en la comisaría tercera, sección 3489-1, a las 15 horas en la ciudad de Santander. ¿Cuándo ha tenido lugar el hecho y dónde? Hace una media hora, aquí mismo, estaba cruzando el paso de cebra en la calle Llamazón cuando un par de rateros en moto me han atracado. Y eso que estaba a pocos minutos de mi casa. ¿Le han hecho daño? ¿Le han herido? Bueno, lo que se dice daño no, pero al tirarme del bolso me han hecho caer al suelo. Pasemos a los datos del denunciante. Su nombre y apellidos, por favor. Marisa Torres Mulas. ¿Cuándo y dónde nació? Santillana del Mar, el 4 de marzo de 1981. Vale, ¿teléfonos? Pues el móvil se lo llevaron con el bolso, el fijo 942-120907. Señora Torres, es muy importante el número del móvil por si conseguimos dar con ellos y detenerlos en la cárcel. Es verdad, es el 345-17889039. ¿Puede describirme a los dos malhechores? Como iban en moto y llevaban casco, es bastante difícil, pero lo que he podido ver es que el pasajero, el ladrón que me ha tirado del bolso, era muy, pero muy alto. El otro era más bajo, llevaba una cazadora negra. De lo que sí estoy segura es de que el alto tenía un tatuaje en la mano. Muy bien, señora. Ya tengo una idea acerca de quiénes pueden ser los culpables. Un par de chorizos de poca monta que roban por este barrio. ¿Algún testigo? Ay, sí, casi se me olvidaba. Un señor ha visto la matrícula y la ha apuntado. Aquí está. SA3429BL. Estupendo. Mando una patrulla a ver si esta vez los pillamos y los metemos en la cárcel. Pasemos a los objetos sustraídos. Era un bolso de piel marrón y dentro llevaba la cartera con algo de dinero, unas gafas de sol, la tarjeta de crédito. Hay que llamar al banco para bloquear la cuenta. Ya lo he hecho. Entonces deme su DNI, por favor. Es que el DNI estaba en el bolso. ¿Y los demás documentos también estaban en el bolso? No, solo ese. Aquí tengo el permiso de conducir. Sí, muy bien. Bien, creo que es todo. Lea y firme aquí abajo.